Ya la higuera se secó. Tiene la raíz de fuera. Ya mi chata no me quiere porque ando en la borrachera. Vendremos toro y vaca. Vendremos la becerra. Ay, que paredes tan altas y mi amor tan chaparrito. Quisiera ser albañil para bajarlas tantito. Qué torres tan elevadas. El aire, cuánta muchacha bonita para el hijo de mi madre. Paredes tan altas, como no las tumba el aire. El que no me pueda ver, que vaya y vuelva a la tarde.